caminito al costado del mundo, por ahí he de andar. 47 minutos de la hora 17, así seguimos en la continuidad de la tarde. En Argentina hay 11 veces más muertes viales que en otros países. Así lo revela Luchemos por la Vida en su último estudio. La ONG refiere a cifras alarmantes en nuestro país, que no solo revelan la crisis de infraestructura vial, sino también en el comportamiento social en calles y rutas. ¿Cómo le va? Bienvenida a la siesta de la radio. Situación de fatalidad por siniestros de tránsito durante 2024. Uh-huh. Allí entonces pudimos comprobar cuál es comparando la situación entre los otros países y Argentina. Sí. Y con respecto a los 10 mejores países o más seguros en el ranking, que se mide en función de cantidad de muertos, sí, de mortalidad en, uh-huh, el año, resultó que la situación de Argentina con respecto a los 10 más seguros es terriblemente diferente. Tenemos 5 veces más muertos en comparación con respecto a cantidad a 1 millón de habitantes, uh-huh, y 11 veces más muertos si lo comparamos por vehículos circulantes. Claro. Eso nos da la pauta de cuánto queda por hacer en nuestro país, ¿no? Por lo menos aquí en Santa Fe, a través de todo lo que nos llega de televisión local como de televisión que nos derivan desde Buenos Aires, vemos muchos spots que, bueno, han generado ustedes, o sea, Luchemos por la Vida, por el tema de el casco, el tema del celular en los vehículos. Supongo que ustedes deben tener un ranking, entre comillas, de cuáles son los accidentes y por qué se producen o no. Sí, sí, claro, claro. Todos los siniestros tienen causas precisas y por supuesto que hay causas que lideran el problema, ¿no? Uh-huh. La primer causa que lidera el problema es el exceso de velocidad. Sí. Lamentablemente, o velocidad inadecuada para las circunstancias del camino. Sí, o alcohol junto con velocidad. El exceso de velocidad, claro. Uh-huh. Sí, el exceso, sí, de velocidad. Uh-huh. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, a más velocidad hay más muertes, uh-huh, ya que es más difícil frenar el vehículo frente a un evento imprevisto. O sea, cuando más fuerte vas, por energía cinética, más le cuesta al vehículo, por mejor sistema de frenos que tenga, el bajar la velocidad. Uh-huh. Y, por supuesto, que los imprevistos dejan menos tiempo para reaccionar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, sí, muy rápido vienen a tu encuentro. Claro. Esa es la primer causa de mortalidad. Después viene el alcohol al volante, que, uh-huh, en realidad es incorrecto decirlo así. Sería el conductor alcoholizado al, sí, volante, ¿no? Sí, sí, sí. Porque lamentablemente el alcohol como depresor del sistema nervioso altera totalmente nuestra percepción, lentifica absolutamente nuestras reacciones, perjudica nuestra capacidad de razonamiento y buen juicio como para resolver una situación imprevista. Y bueno, y esto a diario lo vemos, ¿no? Cuando en los medios trascienden siniestros con muertos, como los conductores alcoholizados hacen desastres, lamentablemente. ¿Puedo sumar uno más, María Cristina, que nos está sucediendo aquí en la provincia de Santa Fe, el estado de las rutas? Ese también, bueno, por lo menos esto, hace poquito tiempo hubo un accidente muy grande justamente por el estado de las rutas. Esto es un factor fundamental. Uh-huh. Pero termino con las causas, digamos, sí, perdón, humanas, pero, los, sí, errores, sí, humanos, ¿no? Bien. Que me preguntabas vos. Sí, sí. Hablamos de velocidad, hablamos del alcohol, hablamos del no uso de los elementos de seguridad pasiva, lamentablemente, a pesar de que después de tantos años de campañas de Luchemos por la Vida sobre ponerse el cinturón de seguridad o usar el casco en moto, bueno, tenemos que casi la mitad de los muertos en el tránsito en Argentina son motociclistas, uh-huh, y la mayoría de ellos mueren porque no tienen el casco colocado o lo tienen en forma incorrecta y entonces tampoco les sirve para proteger la zona más, más frágil, más vulnerable y más delicada del cuerpo, que es la cabeza, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, las distracciones al volante, el uso del teléfono celular está complicando mucho la situación vial, porque al estar distrayéndose con el uso del celular e inclusive apartando la mirada del camino, bueno, nos encontramos con gente que de pronto choca contra otro que se detuvo frente al semáforo, por poner un ejemplo, dentro de la ciudad, o que pierde el control del vehículo en una curva o en una situación complicada en las rutas. Uh-huh. Y ahí viene el otro factor que vos decías, la infraestructura vial es un elemento que lamentablemente complica la conducción de los conductores, porque en muchos momentos una ruta en mal estado entonces conlleva a estar esquivando pozos o estar desviándonos del camino porque hay interrupciones o porque hay factores que molestan, y a lo mejor se desvía y se pierde el control simplemente por haber mordido el borde del asfalto en una banquina descalzada, por por ejemplo, o por falta de banquinas directamente. La infraestructura vial actual lleva décadas de deterioro y la situación, lejos de mejorar, está empeorando. Y obviamente, malos asfaltos, malas señalizaciones, llevan a que muchas veces la gente no llegue a reaccionar como corresponde frente a estos obstáculos, que por otro lado, deberían saber los conductores que la regla número uno frente a un mal camino es disminuir la velocidad en la que se conduce. Lamentablemente, también es cierto, las personas continúan en el camino como si nada sucediese, en un camino que no amerita velocidades altas. Uh-huh. Esa es la verdad, ¿no es cierto? María Cristina, estaba viendo aquí los 10 países más seguros del mundo: Suecia, Noruega, Japón, España, Gran Bretaña, Dinamarca, Luxemburgo, Suiza, Finlandia, Alemania. ¿En qué puesto está la Argentina? Nos caímos de la tabla. No tanto, pero digamos que no quisimos poner toda la lista. La lista está disponible en el sitio web de Luchemos, la lista completa de los 52 países relevados, y Argentina está entre los 15 con peor puntuación. Somos FM Soen Galvez.